Kati she ise ojo mi Aburo mi mo jare lo Kati she ise ojo mi Iwani omo la omo baba Iwani omo la omo baba Iwani omo la omo baba Laro ni mo lo sise o She ojo mi Iwani omo